ya se van a ir metiendo en la contemplación de vuelta, en el espíritu de la contemplación, del silencio interno. Tratemos de no golpear mucho las puertas, que a la mañana se siente demasiados golpes de puertas, muy demasiado ruido externo, ¿no? Entonces, tratar de tener más cuidadito, caminar como los gatos, que no se sabe cuándo lo tiene uno atrás, ¿no? Despacito, cerrar las puertas bien despacito, no apurarse, para mantener un poquito el silencio, porque le distrae a algunos, a todos le distrae, ¿no? Lo otro es que recuerden que tenemos una promesa hecha al Señor estricta de 45 minutos. Bueno, hoy a la mañana fue un poquito más corto, ¿verdad? Porque se estiró un poco la oración por ser domingo. Pero ahora retomemos 45 minutos. Y esos 45 es con recogimiento. Si ustedes hacen la contemplación caminando, mirando los pájaros, no van a concentrarse, lo pierden al tiempo. Porque acá esto es ejercicio, no es meditación solamente, son ejercicio de las potencias. Si yo tengo que hacer un acto de recogimiento, ponerme en presencia, trabajar con la mente, el corazón, tienen que estar activos, no aflojar, así, suave. Eso se hace cuando uno termina, y que se toma 10 minutos para relajar un poquito las potencias, el trabajo. Entonces se relaja y sí, mira el paisaje como un ente, así como un globo en el aire, como que va flotando por la atmósfera. Pero cuando está trabajando, o sea, se pone ahí, Señor, se mete en la oración con todo el corazón. Por eso hay que buscar un lugarcito, prepararse bien. Ustedes salen de aquí, a lo mejor se toman 5 minutos, porque les queda tiempo, 5 minutos para caminar un poquito, pero después miran el reloj y ahí empiezan sus 45 minutos con el examen. Escriban las mociones que van habiendo, todas escriban en el examen. Tuve 3 mociones del buen espíritu, un pensamiento hermoso que me movió el corazón, tal, escriban. Tuve desolaciones, pensamientos distractivos, tuve asco, tedio, angustia. ¿Y qué hice? Me puse de rodilla, me quedé sentado. Sí, analicen, escriban. Yo después le voy a pedir a todos los que escribieron de todas las contemplaciones de cada día, de cada... todo. Así que ustedes escriban, ¿eh? Porque es importante el trabajo personal que hace cada uno. No, digo que se los voy a pedir, no se los voy a pedir, pero se les va a pedir el Señor, porque son regalos hermosos que les da. Y yo creo que la primera etapa la hicieron preciosa. Ahora nos metemos en la segunda etapa con toda la fuerza, aprovechando los minutitos, los segundos, el silencio interno, externo. Hagamos el esfuerzo, porque eso después tiene su recompensa. Tiene su recompensa. Me acuerdo siempre los 3 cochinitos cuando era chico, ¿no? Uno hizo la casita de paja, el otro un poquito más dura de barro, y el otro lo hizo de material. Y el de paja la hizo en 15 minutos y la tenía hecha. Y se reía del que lo hacía de barro y de material, se reía porque él ya estaba listo para disfrutar de la naturaleza y corría y jugaba. Y se quedaba a dormir y dormía y comía y se tiraba panza arriba. Ya tengo mi casita de paja. Listo. El de barro se apuró un poco, bueno, ya la tengo, a los 5 días ya la tenía. Y se burlaban los dos del otro que trabajaba y trabajaba. Hasta que un día vino una tormenta y voló todo. Quedó nada. La de paja, la primera. El de barro aguantó un poquito y el de material estaba lo más tranquilo adentro, contento por su trabajo. Y los otros pidiendo, suplicando que lo dejen entrar, y lo dejó entrar. Y les enseñó que todo el esfuerzo que uno hace al principio, los frutos se recogen después, que vale la pena. Me acuerdo de chiquitito los libros de cuento, no sé, de 5 años, ¿sabes? Bueno, entonces vamos a contemplar ahora la transfiguración del Señor. Hermosísimo esto, porque de verdad lo que queremos hacer es que el Señor nos transfigure. Los pasajes de la transfiguración los podemos encontrar en San Mateo. Hay 3 pasajes. Los sinópticos son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. perdón, Mateo, Marcos y Lucas, los sinópticos. ¿Qué se llama? ¿Por qué sinópticos? Porque tienen un gran paralelismo entre ellos, bastante ordenado. En cambio, Juan, cuando va a escribir su evangelio, mira los otros tres porque ya los conocía y escribe como para completar lo que en los otros tres, por lo general, no se comenta. Él comentó cosas que los otros pasaron para que esté más completito. Entonces no es un sinóptico. Los otros van casi paralelos, porque acuérdense que la forma de memorizar las cosas antes era distinta, o sea, se memorizaba, perdón. Entonces se memorizaban esquemas, se iba repitiendo, tac, y casi matemáticamente o materialmente se iban contando las cosas unas detrás de otra y eso iba quedando, después se ponía por escrito. Por eso hay muchos parecidos entre Mateo, Marcos y Lucas. Entonces, en San Mateo, capítulo 17, versículo 1 en adelante, Marcos, capítulo 9, también 1 en adelante, y San Lucas, capítulo 9, versículo 28 en adelante. Bueno, voy a leer lo de San Mateo. 6 días después, ¿después de qué? Después de haber dicho Jesús la condición para que le siguieran. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, etc. Estaba enseñando eso. Había ya hablado de la pasión, que será el Hijo del Hombre entregado, lo matarán, etc. Ya había hecho la confesión de Pedro, ya había estado, tenido lugar. 6 días después tomó Jesús a Pedro, Santiago y Juan, su hermano, y lo llevó aparte, a un monte alto, y se transfiguró ante ellos. Brilló su rostro como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se le apareció Moisés y Elías hablando con él. Tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús, «Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, haré aquí 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías». Aún estaba él hablando cuando los cubrió una nube resplandeciente y salió de la nube una voz que decía, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia». Escuchadle. Al oírla, los discípulos cayeron sobre su rostro, sobrecogidos de gran temor. Jesús se acercó y tocándolos dijo, «Levantaos, no temáis». Alzando ellos los ojos, no vieron a nadie sino solo a Jesús. Al bajar del monte, les mandó Jesús diciendo, «No deis a conocer a nadie esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos». Le preguntaron los discípulos, «¿Cómo pues dicen los escribas que Elías tiene que venir primero?». Él respondió, «Elías en verdad está para llegar y restablecer a todo. Sin embargo, yo digo, Elías ha venido ya». Y no le reconocieron. Antes hicieron con él lo que quisieron. De la misma manera, el Hijo del Hombre tiene que padecer de parte de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les hablaba de Juan Bautista. Palabra del Señor. Hay un libro que se llama Las Concordancias Bíblicas del cardenal Gomá y Gomá, un santo cardenal, donde pone los paralelos. Por ejemplo, en este relato de la transfiguración, él va a poner los 3 pasajes juntos y va completando los 3 en un solo relato, para que se vea todo entero, porque ustedes van a tener algunas cositas que Marco va a decir, que no lo dice Mateo, dice otras, en fin, hay que complementarlas. Entonces es bueno leer los 3 despacito, si quieren, los 3 pasajes, y quedarse con uno, o leer uno directamente. La oración de entrada siempre la misma, todo para la gloria de Dios. La historia es la que acabamos de leer, composición del lugar, el monte de la transfiguración. También pueden empezar cuando van subiendo el monte, y también 3 puntos, cuando van subiendo, el monte mismo y cuando van descendiendo del monte. Cuando descienden del monte, creo que es en Marcos que dice, el Hijo del Hombre será entregado, le cuenta todo sobre la pasión y le dice, no digan nada de esto, hasta que el Hijo de Dios resucite. No estaban en capacidad de entender otros, ni ellos. Este es el último año del ministerio de Jesús, el tercer año. Falta poco para la pasión. Poco. La transfiguración es un hecho glorioso, pero está impregnado de la pasión de Cristo. Pareciera que no. Es un hecho glorioso, pareciera que ya es la resurrección, la luz, la transfiguración me habla de la vida eterna. No, no. Sin embargo, la transfiguración está saturada del pensamiento de la pasión. Como vimos antes de este relato, antes de esta escena, Cristo predica la pasión a los apóstoles, les enseña que el Hijo del Hombre será entregado y también cuando va bajando le vuelve a decir. Jesús habla con Moisés y Elías en el monte. ¿Sobre qué cosa? Les explica lo que les habrá explicado a los discípulos de Emaús, todo lo que se refiere a él en la ley y los profetas. Está Moisés y Elías. Moisés representa toda la ley del Antiguo Testamento. Porque Jesús le dice a los discípulos de Emaús, ¿acaso no tenían, no era necesario que se cumpliese toda la ley y los profetas? La ley está representada por Moisés, el legislador, y los profetas, el máximo, el más representativo, es el profeta Elías. Por eso los apóstoles le preguntan sobre Elías, porque lo vieron ahí y se habrán acordado. ¿No era que Elías tenía que venir de vuelta antes que, porque se había ido en un carro de fuego? Entonces Jesús, bueno, no dicen, pero dicen, ¿no te debía volver? Jesús le dice, ya vino. Hicieron con él lo que quisieron y hablaba de San Juan Bautista. El espíritu de Elías debía venir, no Elías en persona. Y cuando es arrebatado en un carro de fuego, no es arrebatado en cuerpo y alma al cielo, ¿eh? Solamente en cuerpo y alma está Cristo y María, ¿verdad? Ese transporte pudo haber hecho, como le pasó a Felipe, fue transportado también a un lugar, fue transportado, abrió los ojos y estaba en otro lugar, ¿eh? Pudo haberse sido transportado y murió en algún lugar preparándose para la muerte, no sé. Es un misterio, el de Elías, pero justamente por ser un misterio, debía ser un misterio porque era el que iba a preparar con su espíritu la venida del Señor. Jesús va a tomar consigo a Pedro, Santiago y Juan. ¿Por qué? Los selecciona, bien seleccionaditos. Pedro, los apóstoles han dicho, yo, levantando la mano. No, Pedro, Santiago y Juan, los demás quédense aquí abajo. Los dejó al pie del monte. De hecho, cuando baja del monte, no sale aquí. Creo que está en San Lucas. Cuando baja, ve que están discutiendo los apóstoles con un señor ahí, unas discusiones. Que sí, que no, a ver, ve qué está pasando. Traje aquí a mi hijo que está poseso y los apóstoles, y tus discípulos no lo pudieron sacar. Ay, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿No? Le dice Jesús, ¿hasta cuándo? A ver, y ahí lo expulsa. Y le preguntan los apóstoles, ¿por qué nosotros no pudimos? Porque creían ya que podían todo, ¿no? Jesús le dice, expulsa al demonio, pero se ve que tenían algunos inconvenientes con algunos que no le hacían caso, ¿eh? Porque no es tan fácil. Y entonces el Señor le dice, algunas clases, esta clase de demonios se expulsa con la oración y el ayuno. No solo de parte de los apóstoles, porque lo reprende al papá del poseso. Porque le dice, Señor, si puedes liberar a mí, si puedo, le dice, güey, todo es posible. No, se puso firme Jesús. Todo es posible para el que cree. Y entonces le va a mostrar, uno lo recrimina por su falta de fe. Entonces la fe del papá, la fe del poseso, las obras buenas de ellos, el ayuno y la penitencia también de ellos y de los discípulos son los que hacen que una persona quede libre, ¿verdad? Ese es otro tema que no lo vamos a tocar ahora, pero es lindo para contemplar ahí. Entonces toma Pedro, Santiago y Juan porque van a ser los testigos, aquí van a ser los testigos de la grandeza. Son testigos de que Cristo no solo es hombre y que su alma está llena de gloria, porque la gloria de su alma como hombre refleja en su cuerpo, pero también en virtud de la divinidad de la única persona de Cristo. Eso es posible. Entonces van a quedar tan confortados, tan llenos de gozo, que ya querían vivir ahí arriba, no querían bajarse, querían hacer tres tiendas, como los cochinitos, uno de paja, otro de... Querían hacer sus tiendas ahí en la cima del monte porque les parecían que eran ya felices. Pero Jesús lo está preparando porque en poquitos días, estoy hablando en un mes, estos tres van a ver la miseria, van a ver los límites de la naturaleza humana. Lo frágil de la naturaleza humana reflejada en el Verbo encarnado. Lo van a ver transpirando, temblando, lleno de pavor, tedio, angustia. Son las pasiones, son los sentimientos del ser humano. Aunque no van a saber qué pasa por la cabeza de Jesús, pero sí lo ven externamente, hasta sudando sangre. Y se, para que no se escandalizaran y salieran corriendo antes de tiempo, porque solo les sirvió para aguantar un poco más hasta que llegó Judas, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos estuvieron un poco más allí preparándose. Vieron la parte humana y la parte divina de Jesús en muy poco tiempo. Estos tres apóstoles representan la fe, la esperanza y la caridad. Pedro la fe, Santiago la esperanza y Juan la caridad. Y mientras oraba se transfiguró delante de ellos. Esa es la oración que se transfigura Jesús. Es decir, se metamorfoseó, así dice el griego, metamorfosé, se transfiguró, se transformó, brillante y luminoso. Y Santo Tomás explica cuando comenta este pasaje que no fue un milagro esa transformación, esa metamorfosé, o metamorfoseo en griego, no fue un milagro. El milagro fue que toda la vida de Cristo haya estado privado milagrosamente de semejante esplendor y gloria. O sea, el milagro fue toda la vida, excepto aquí. Acá se suspende el milagro y aparece la realidad de un alma santa, santísima, en unión íntima con una persona divina, y un cuerpo purísimo que recibe toda la gloria del alma y de la persona misma que está sustentando como sujeto las dos naturalezas. Y los evangelistas, los sinópticos van a hablar del rostro del Señor que se transfigura, su rostro, tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Y su rostro resplandeció como un sol, como el sol. Lo más brillante que existe, lo más brillante que podamos usar como punto de referencia. Tal vez superó el sol, pero no hay modo de explicar de otra manera. El rostro de Cristo. ¿Qué refleja el rostro de Jesús? El rostro de su Padre. O sea, es la vidriera del Padre. ¿Y qué más refleja el rostro de Cristo, el rostro de su madre? Ambos rostros, el del padre y de la madre, uno de origen divino, el otro de origen humano. Ambos santos, con una diferencia infinita, pero los une el mismo amor. La Virgen tenía el amor de caridad. Y la vestidura, otra cosa que resplandece, blanca como la nieve. Tampoco hay algo más blanco que la nieve. No puede haber más. Entonces usan lo máximo. Y Marcos dice, tan blanco, cuál es ni, como ningún batanero de la tierra podría blanquearlas. Batanero es el que se dedica a lavar ropa. O el, ahora decimos, tintorero. La locución es seguramente de Pedro, testigo del fenómeno. Su alma santísima, hipostáticamente unida al Verbo, gozaba de la visión bienaventurada de la divinidad. El alma de Cristo humana siempre gozó, en todo instante, desde la concepción misma. El alma humana, repito, de Cristo, siempre estuvo contemplando la gloria de Dios. Tuvo la visión beatífica. Nunca dejó de contemplar a Dios. Por eso no tenía esperanza teológica Cristo. Tampoco tenía la fe. Cristo no tenía fe. En ningún lado de los evangelios aparecerá. Jamás se hará alusión a la fe de Jesús, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Porque tenía la visión beatífica, veía, tenía la evidencia continua en su alma. Lo enseña Santo Tomás y los grandes teólogos. Tampoco tenía esperanza, no tenía fe porque tenía la evidencia, y no tenía esperanza porque ya poseía la visión beatífica, poseía lo que todos nosotros por esperanza estamos esperando, ¿no? Ese resplandor de su rostro y el candor de sus vestidos fue un cambio accidental, determinado por la gloria del alma. Como nosotros seremos transformados y transfigurados cuando tengamos las dotes gloriosas de sutilidad, agilidad y resplandor. A eso le llama San Pablo el cuerpo espiritual. Tendremos un cuerpo espiritual o espiritualizados. Eso lo dice en 1 Corintios 15:44. Y su rostro brilló como el sol. ¿Qué representan los vestidos de Cristo? El rostro. El rostro es el mismo Cristo que refleja el rostro de su Padre. Pero sus vestidos reflejan la limpieza y santidad de la Iglesia, su esposa. Por eso, aunque vuestros pecados sean como escarlata, yo los dejaré blancos como la nieve. Esto le había pasado a Moisés, figura de Cristo, cuando subió al monte Tabor, al Sinaí. Le pasó lo que Cristo ahora en el Tabor, figura de Cristo era, que iba a subir al monte y iba a tener ese contacto directo con Dios, esa comunicación personal con Dios, donde baja del monte con el rostro lleno de luz, transfigurado. Y se tiene que poner un velo porque la gente, los judíos lo veían y llamaba la atención, y como Moisés era el hombre más humilde del mundo, como dice la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento, el hombre más humilde del mundo, entonces él se tapaba el rostro. Encontramos en el Padre Pío una fotografía de que le toman de costado en un momento de éxtasis, que yo creo que se las he mostrado, la tengo ahí guardadita. Se las he mostrado, creo, en algún momento. Está lleno de luz, debajo de su capucha, transfigurado. Se aparecieron dos varones de aspecto insólito, Moisés y Elías, en forma gloriosa también, o lleno de luz también. Gloria, estaba la misma luz que Cristo irradiaba, estaban metidos en esa luz. Y hablaban con Él. Dicen que hablaba, la Escritura dice, hablando con Él. ¿Qué hablaban? ¿Qué conversaban? Eran muy amigos. ¿De dónde se conocían? Qué hermoso, qué misterio, ¿verdad? Claro, ellos estaban en el seno de Abraham, esperando que se abrieran las puertas del cielo con una felicidad natural, pero no sobrenatural aún. Eran felices naturalmente, en un lugar a la espera de la redención, que las puertas se abrieran, las puertas que la iglesia abre cuando declara Año Santo, las puertas de la misericordia, las puertas que figuran las puertas del cielo. Levantado puertas antiguas, va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor Dios de los ejércitos. Él es el Señor de la Gloria. ¿Y entonces qué hablaban? Bueno, en realidad no es que Moisés y Elías están instruyendo a Cristo. Por favor, ha escrito que los instruye a ellos y les dice: todo esto es necesario. Esto es lo que decían las Escrituras, esto es lo que tú predicabas a Moisés, esto es lo que tú enseñabas y a Elías. Se tiene que cumplir toda la ley que Moisés predicó y enseñó, y todo lo que Elías profetizó se está cumpliendo en mí. Pronto abriré las puertas de la eternidad para que pasen ustedes primero junto conmigo y luego el resto. Porque es San Lucas el que algo dice de qué hablaban. Dice que hablaban de su salida de este mundo, que había de cumplirse en Jerusalén. O sea, hablaba de la pasión, muerte y resurrección, que era lo que estaban esperando todos los justos del seno de Abraham, que eso se diera, la pasión. Por eso hablaban de su salida, que había de cumplirse en Jerusalén. Se ocupaban de la pasión y muerte y resurrección y ascensión de Cristo. Y en la pasión de Cristo es como, la pasión de Cristo es como una bisagra, gozne bisagra, no sé cómo le llaman aquí, donde gira todo el Antiguo y Nuevo Testamento, donde se junta las dos partes, Antiguo y Nuevo. Y así gira toda la historia, antes de Cristo y después de Cristo. Es San Lucas el que va a hablar del sueño de los apóstoles. ¿Por qué se duermen? No sé si por cansado, no sé, porque se duermen antes de ver semejante cosa, ¿verdad? Jesús está orando, yo también, vamos a orar como Jesús. Se hacen lo fuerte, ¿verdad? Empiezan a orar y quedaron dormidos los tres. Y cuando despiertan no podían creer lo que estaban viendo, ¿verdad? Se quedaron llenos de gozo en el alma, o sea, envueltos. Yo creo que la oración de los apóstoles habrá sido más o menos como la nuestra. Nos dormimos, cabeceamos, ¿verdad? Hacemos fuerza. No consta que, salvo una visión que tiene Pedro en sueños, que bajan ángeles y abren el mantel con toda clase de comida, pero es un sueño, pero que esté orando y que estén en un arrebato místico, en la oración de unión transformante, de recogimiento infuso, no lo vemos. Sí, San Pablo aparece en un éxtasis donde fue arrebatado el tercer cielo, ni ojo vio ni oído yo, sí tuvo algunas escenas, para que vean que no es estrictamente necesario experimentar lo extraordinario, ¿verdad? Camino ordinario. Y entonces San Lucas habla del sueño de los apóstoles. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, y despertando vieron la gloria de él y a los dos varones que en pie con él estaban. Dormitaban mientras Jesús oraba. Tanto en la gloria como en las penas, tanto en el Tabor como en el Monte de los Olivos, no pueden mantenerse despiertos. Sin embargo, son santos las columnas de la iglesia, nuestras columnas, ¿verdad? No nos desanimemos cuando a veces el sueño nos avasalla, ¿verdad? Porque lo que Dios quiere aquí es el combate, es esa buena voluntad y esa lucha interna por seguir adelante. Pedro, arrebatado por la dulzura de aquella visión, dijo a Jesús: Señor, Maestro, bueno es que estemos aquí siempre. Pobre Pedro, era simple, si le gustaba algo, ya esto está rico. No andaba haciéndose todo muy simple. Esto está bueno, Señor, hagamos aquí 3 tiendas para quedarnos toda la eternidad aquí. Uy, Pedro, esto no es nada. Estar aquí, bueno, es lindo, pero no es esto el cielo, mijito, no. Si quieres, hagamos aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para... Lo bueno es que Pedro es generoso, porque no pensó en él, sino que quiere hacer la tienda para los otros. Pero si llueve, el que se va a mojar es él y los otros 3. En cambio, Jesús y los otros 2, al menos Elías y Moisés, no se van a mojar. Marco refiere la turbación de Pedro. Queda turbado. El gozo es intenso por el espectáculo magnífico que presencian. Y él quisiera que eso se prolongue para siempre, que no se termine. Era una especie de miedo de la majestad gloriosa de los 3 personajes, más que nada, Cristo, de donde irradiaba toda esa luz, desde él salía todo. Y va a decir San Lucas que no sabiendo lo que decía, pues estaban atónitos de miedo. Cuando uno se pone a hablar y no, ni sabe lo que está diciendo. O sea, debe haber sido extraordinariamente bello ese espectáculo. Si Pedro ve la humanidad glorificada de Jesús, ¿qué será la visión beatífica cara a cara con la divinidad misma, no? Digo entonces que San Pablo tuvo un arrebato místico, vio un destello de la gloria de Dios, al modo humano, si no se muere. Y dice, ni ojo vio, ni oído yo, ni vino jamás a la mente del hombre lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Radiante como el sol, para darnos a entender, ser él la luz que ilumina a todos hombre que viene a este mundo. Pero otra vez Cristo es el sol, otra vez el sol en el monte. Cuando Pedro dice, Señor, qué hermoso es estarnos aquí, era porque desde lo más profundo de su corazón brotaba el amor mismo de Cristo. ¿Para qué volvernos ahora, diría San Pedro, allá abajo, en el llano, si estamos en las alturas? Para que tú puedas contemplar la gloria de Dios necesitas elevarte de la llanura a la cima del monte. Siempre en la cima del monte, como San Juan de la Cruz diría, está la gloria de Dios. En la cima del monte es hacia donde va el hombre. El hombre va a subir un monte y ahí se encuentra con Dios. Es el sacrificio, la lucha diaria. Pero cuando están hablando, una nube los cubrió. Cuando Pedro empezó a decir que quería hacer una tienda para estar allí, los cubre una nube. Pero una nube especial, distinta de las que ellos conocen. Esta luz está luminosa, esta nube es distinta y nadie duda que es una nube especial. Los cubre. Y ellos tuvieron miedo al entrar en la nube, sintieron miedo. Dios se vale de la nube para manifestar su presencia. De hecho, ya en el Antiguo Testamento, la nube cubría al pueblo de Israel que caminaba por el desierto. De día, una nube les hacía de sombrilla y los guiaba. Y de noche, una columna de fuego los iba guiando. El Espíritu Santo, que es como la nube, que adentro tiene toda la vida, que es principio vital, y el fuego, que representa el amor. Ambos le pertenecen al Espíritu Santo, la fecundidad, pero espiritual, como la nube, y la luz, la luminosidad, el que representa el amor, la caridad. Ambos guían al pueblo de Israel. Y aquí, la nube y la luz de vuelta. Nube y luz brillante, La presencia de Dios está allí en la montaña. Cuando hagamos esta contemplación, dejémonos penetrar por esa nube y esa luz. Nos quedamos envueltos en la nube, es decir, en la presencia de Dios. Vamos a tratar de experimentar todo lo que estos apóstoles experimentaron, cada detallecito, estar allí, desear la eternidad. En la cima del monte no hay otra cosa que el monte. Y miran para arriba y está el cielo. Y miran a los costados, no hay nada. Hay precipicio, o sea que uno está solo, en contacto. Es la tierra que se toca con el cielo. Es el tierra y cielo se ve nada más. Uno está entre el, como un sándwich entre cielo y tierra. Es muy lindo la montaña. Cuando uno está allí solo y sabe que en miles y miles, miles de metros o no sé, kilómetros, no hay nada. En la cordillera de los Andes, por ejemplo, donde uno tiene de verdad cientos de kilómetros donde no hay nada y estás solo, solo ve donde estás sentado, mira y es todo montaña alrededor y cielo, tierra y cielo, no existe más nada. Y unos cóndores que andan dando vuelta por ahí, ya no hay más nada, no existe más nada. Y nieve. Este es mi hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Escúchenlo, se siente una voz que truena, una voz que sale de adentro del ser mismo, de la esencia del alma de ellos, pero también por afuera, los invade, es una cosa extraña, porque el sonido normalmente entra por el oído y llega al cerebro. Pero este es un sonido que viene desde la esencia del alma, no del cerebro ni del oído, de la esencia del alma, le llena todo el ser de uno y viene como de afuera a su vez, es como que uno queda atrapado en el sonido. Un sonido que es más que un sonido, que nadie puede dudar que ha hablado Dios, tal vez a través de un ángel, porque Dios todo lo hace a través de sus ministros, lo glorifica mucho eso a Dios. Cuando Dios habla a través de la zarza ardiente a Moisés, no es Dios que está hablando, ni es Dios que está encendido en la zarza, es un ángel que está allí, enviado por Dios, que habla en nombre de Dios. El nombre propio también puede decir yo, tu Dios, digo esto y digo esto, pero está en nombre de Dios, como un vicario. Y la voz del Padre no solamente va a intimidar a los presentes por el poderío, lo tremendo, tremens, voz tremens, la tremenda voz del Padre que sacude el interior, que sacude a los ángeles también. Este es mi hijo amado. Y eso que lo emite un ángel, lo que será escuchar la voz de Dios en el cielo. El Señor extendió, cayeron todos por tierra, rostro en tierra, Pedro, todos, Pedro, Santiago y Juan, rostro en tierra. Pero fíjense qué hermoso, el Padre con ese poder impresionante que sacude toda la creación y a los ángeles mismos y todos los santos del cielo los sacude cuando habla, los sacude, tiembla todo. Se está dirigiendo a Pedro, Santiago y Juan. Pedro dice, el Padre se dirigió a mí, a Santiago y Juan. ¿Tres por tres habló? Sí, habló por tres. Y hubiera hablado por uno. Es decir, cuando el Padre se dirige a ti, créelo, que con todo el poder que Él tiene, sin embargo, se toma su tiempo para estar contigo. Y sin interrupción. ¿Qué simboliza esa caída por tierra de los apóstoles? Que quedan postrados boca abajo, significa, simboliza nuestra muerte, porque se le dice a nuestra carne, tierra eres y a la tierra volverás, eres polvo y al polvo tornarás. Esa caída precipitosa de los apóstoles, rostro en tierra, representa entonces la muerte. Ahora le podemos decir, Pedro, desciende tú, que deseabas descender en el monte, desciende y ahora predica la palabra, insiste a tiempo y destiempo, arguye y exhorta, increpa con toda longanimidad y doctrina, Porque no puede ser que de ese contacto, de ese éxtasis de amor, no puedas tú predicar. Trabaja, suda, padece, tormentos. Seguramente se ha acordado siempre Pedro de esto, siempre, ha marcado su alma. Sucumbió la humanidad ante el peso de tanta gloria. Qué lindo eso de que Jesús se acercó y los tocó. Y ellos levantaron la vista, estaba Jesús solo. Ese Jesús que toca al hombre, son los sacramentos, signos sensibles de la gracia. Los tocó y les dijo, levantaos, no temáis. Y alzando ellos enseguida los ojos y mirando en torno, no vieron más que a Jesús. Es decir, Jesús necesita tocarlos, como fue necesario que tocara a Cristo Tomás, el incrédulo. Ven y toca, pon tu mano en mi costado, ves que soy yo. Palpad mi ved, que un espíritu no tiene cuerpo. Ahora también los toca Jesús. No se asuste, no soy un fantasma, no soy un ser. Bueno, extraterrestre no había problema porque antes nadie se planteaba de eso. No soy un fantasma, ¿eh? Soy yo. Y Jesús les impone silencio, no digan esto a nadie. Me imagino la conversación de Jesús bajando con ellos del monte, porque cuando uno sube un monte, no habla porque va agotado, cansado, que no puede ni respirar, ¿no? Pero a la vuelta uno baja con unas ganas de hablar porque va bajando con el impulso de la montaña, ¿sí? No tiene que hacer demasiada fuerza. Va bajando y habla todo. Se habla todo, sí. ¿Eh? Así como Ruth, la Ruth del Antiguo Testamento, habla todo. Pero va en bajada. Entonces me imagino alegría en los apóstoles y Jesús le va contando, no cuenten esto a nadie. Y se le hace un clima de vida eterna, un clima de misterio, un clima de amor, un clima, yo quiero morir. O sea, hay muchas cosas hermosas en el corazón de ellos con Jesús al lado. Impone silencio Jesús a ellos. Y les va a mostrar que para entrar en la gloria es necesario que todo esto tenga que cumplirse, la cruz. Recuerden entonces que la nube indica la presencia del Espíritu Santo. Tota Trinitas apparuit. Apareció la Trinidad entera. Es una epifanía, una manifestación que se produjo. Está la Trinidad presente. Acuérdense de eso también, que es muy importante porque es una manifestación de la Trinidad. Tota Trinitas apparuit. Pater in voce, filius in homine, spiritus in nube clara. El Padre en la voz, el Hijo en el hombre, el Espíritu en la nube luminosa. Así lo dice Santo Tomás de Aquino. Es una manifestación trinitaria. Tota Trinitas apparuit. Pater in voce, filius in homine, spiritus in nube clara. Así también el bautismo de Jesús fue manifestado de la misma manera. Quiere decir que en el bautismo también hay una transfiguración. Cuando tú te bautizas, te transfiguras, pasas de ser hijo de la perdición o de la naturaleza a ser hijo de Dios. Y la transfiguración nos va a conceder como una visión anticipada de la gloria de Cristo, el cual se transfigurará su cuerpo en un cuerpo glorioso, y el nuestro también se transfigurará, este cuerpo miserable nuestro, en un cuerpo glorioso como el de Cristo, Filipenses 3:21. Pero también nos recuerda esta visión que es necesario que pasemos por tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Como lo va a decir Hechos de los Apóstoles 14:22, lo va a comentar ahí San Lucas. Pero fíjense qué interesante, los tres van a descender, del monte para dar la vida por Cristo. Cristo desciende del cielo, o el Verbo, para dar la vida. Entonces nos vamos a meter, sería lindo que la contemplación puedan estar subiendo con Jesús. Jesús sube de una manera firme en la montaña. Firme, va subiendo con paso firme, tranquilo, pausado, pero constante. Porque esa es su forma de ser, eso es virtud. El que no sabe de montaña sepa que el paso firme, pausado y constante es lo mejor. No imaginamos a Pedro respirando que no da más, 5 pasitos, vuelve a frenarse, mira para abajo, porque cuando uno se da vuelta descansan los músculos, ¿verdad? Entonces mira hacia abajo para y otros saltitos y Jesús constante, pum, pum, pum. Eso refleja la determinación de Cristo de subir a una montaña, de llegar a una meta, ¿no? Y los otros apóstoles, bueno, como pueden. A la vuelta, al revés, el Señor va bajando también, pausado, ¿verdad? Con paso firme, pum, pum. Y Pedro, Santiago y Juan, rapidito, se van yendo y tienen que esperar. Se van yendo. ¿Por qué? Porque falta de control y dominio de las pasiones. Se dejan llevar por lo más fácil y cuando suben se dejan llevar por las dificultades también, entonces se van parando. Es muy importante ver cómo una persona camina o cómo sube un monte, cómo sube una montaña. Porque ahí se refleja todo el interior de una persona, su espíritu de sacrificio, su templanza, su dominio sobre las pasiones, todo se refleja tanto en la subida como en la bajada. Yo me llevaba a los seminaristas en el seminario siempre, un mes entero en la montaña, a 4.000, 5.000 metros de altura, todo un mes comiendo lo que sea, cocinando nosotros, tomando agua de los ríos, dando vueltas, durmiendo en el suelo, en medio de la nieve, así, pero con fuego, grandes fuegos, con bolsas de dormir afuera de la carpa, de la tienda. Muchas cosas hermosas, muchos años, y uno ahí va viendo la personalidad de cada uno, el que tiene miedo, el que es perezoso, el que solo piensa en sí mismo. He pasado por tormentas de nieve, donde quedaba todo blanco y no se veía el camino de regreso ni nada, y bueno, unos con miedo, otros desesperados, nos agarraba la noche, teníamos que pasar la noche casi congelados, y ahí iba viendo uno quién era cada uno, ¿verdad? Y de verdad, así fueron. Los sacerdotes que perseveraron, los que cayeron, los que se cayeron y levantaron. Todo está reflejado en actitudes, en gestos, en formas, ¿verdad? Donde uno aprende tanto. Ustedes tienen ese monte para subir ahí. Practiquen. Damos gracias al Señor.